En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca en este jueves 4 de mayo de 2023. Con un Elche Club de Fútbol que está en silencio y calla tras el descenso matemático. Tras el partido, hasta el momento ningún jugador ha hablado públicamente, eso sí, en sus redes sociales, algunos de ellos los más significativos, han expresado sus sentimientos tras confirmarse un hecho que todos sabíamos desde hace meses. Recogeremos algunas de esas análisis y de esas frases que han puesto los jugadores en redes sociales, mientras el club y su propietario Christian Bragarni, desde el fichaje de Sebastián Becasese, están ya perfilando el equipo para la próxima temporada en segunda división, con un Elche Club de Fútbol que tendrá un presupuesto que rondará los 20 millones de euros, entre la ayuda del descenso más los ingresos que tenga por recursos propios. Bajará notablísimamente el capítulo de televisión, que de los 45-50 millones cobrados en las últimas temporadas va a pasar a ser de tan solo 7 u 8 millones de euros. Por eso la ayuda del descenso es tan crucial en esta primera temporada. Y lo vemos, por ejemplo, registrado en lo que están haciendo los tres equipos que descendieron la pasada campaña. Los tres están segundo, tercero y cuarto. Equipos como el Granada, el Levante y el Alavés están peleando de tú a tú por el ascenso e incluso posición de ascenso directo a falta de 4 partidos. Elche tendrá uno de los mayores presupuestos de segunda, junto con sus dos acompañantes. Como ya adelantábamos hace un par de meses, cuando Christian Bragarni dio nuestra entrevista en A Todo Gol, la ayuda que la Liga le otorgará al Elche estará mínimo en 10 millones, máximo en 15. Dependerá de los otros dos equipos que le acompañen. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. No es lo mismo que descienda el Valencia que lo haga, por ejemplo, el Valladolid o el Cádiz. El Valencia siempre se llevaría un porcentaje mayor que te restaría a ti por su pedigrí, por su caché de llevar 40 años en Primera División. Hay además muchos más parámetros, pero ese es el que más pesa. Así que el Elche oscilará, y no es pequeña la cantidad, entre 4 y 5 millones dependiendo de que le paguen más, de esa ayuda del descenso, de quienes sean los acompañantes. Por cierto, ayer se produjeron más resultados. El Valencia empató a 1 contra el Villarreal. Es decir, que si el Elche hubiese ganado en Almería, también estaría descendido matemáticamente, pero en vez del 2, el 3 de mayo. Era una cuestión de tiempo, todos lo sabíamos desde noviembre, pero había que ponerle una fecha. Y mientras, el club está preparando ya la plantilla de la próxima temporada. La mitad de la plantilla termina contrato el 30 de junio. 13 futbolistas de los 26 finalizan contrato el 30 de junio. Ahora repasaremos cómo está esa lista de los que tienen contrato en vigor, de los 13 que terminan, y las posibilidades que hay de algunos de los que terminan puedan renovar y de algunos de los que tienen contrato puedan incluso salir, o porque tienen ofertas o porque al club no le interesa.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. En una semana rara, una semana difícil, una semana en donde estamos pasando el duelo, no tan dramático como pudiera ser en una última jornada donde desciendes de manera pues realmente trágica, deportivamente hablando. Este es un descenso que se ha ido cocinando, por desgracia, a fuego lento y que lo hemos ido sabiendo durante muchos meses, no ya semanas, muchos meses. Pero lo cierto es que en el momento que se ha producido es curioso que el club ha impuesto una ley del silencio que no tiene mucho sentido, porque yo creo que a esto hay que darle naturalidad y pensar ya pues en la próxima temporada y sí, en hacerlo lo mejor posible los próximos 5 partidos. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros en A Todo Gol ayer intentábamos tener a uno de los protagonistas, por ejemplo, al capitán, y el club pues nos comentaba que en esos momentos no había posibilidad, y algo que no entendíamos. Pero sí que los jugadores, al parecer, se están expresando en sus redes sociales. No sé si por voluntad propia o por indicaciones del propio club. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Los jugadores, y no jugadores cualquiera, sino de los, digamos, con más caché, con más cariño por parte de la afición, se están expresando, ¿no? Sí, como bien dices, Paco, en estos momentos difíciles, varios futbolistas de la plantilla han compartido mensajes a través de sus redes sociales. La mayoría pide perdón porque reconocen que no han estado a la altura. Por ejemplo, el capitán Gonzalo Verdú ha asegurado en su Instagram que está viviendo el peor momento en los 6 años que acumula en el Elche Club de Fútbol, aunque también afirma que si algo ha aprendido en este tiempo es que este club va a luchar por volver a Primera División. Además, pide disculpas a la afición, de la que dice ha sido y es ejemplar. Otro de los capitanes, Fidel Chávez, escribe: como capitán quiero mandar un mensaje de unidad, de seguir peleando juntos como hemos hecho siempre, de corregir errores y de mirar hacia el importante reto que vamos a tener en referencia a la próxima campaña en Segunda División. Más comentarios de la plantilla franjiverde. Josan Fernández, recordemos, de Crevillente, formado en las categorías inferiores del club y de Segunda B a Primera en 2 años. Comenta Josan a la afición: siento mucho que tengáis que pasar por esta situación en un año tan especial como este. Nunca hubiera querido vivir un descenso. La temporada se torció desde muy pronto y a pesar de que siempre hemos intentado levantarnos, muchas veces no hemos estado a la altura. Por su parte, el portero Edgar Badía escribía: tras la derrota en Almería, no hemos estado a la altura de la afición y de la entidad, pero estoy seguro de que pelear a lo Elche es algo único y volveremos. Y destaco un último comentario, es de Tete Morente, uno de los futbolistas que ha cambiado los pitos por aplausos. Dice el andaluz: ha sido el año más duro de mi carrera, pero ver a nuestra afición apoyar al equipo toda la temporada con la ilusión y el cariño recibido es algo que nunca podré devolver. Hemos caído y nos vamos a levantar todos juntos. Estos son algunos de los mensajes que han compartido en sus redes sociales jugadores importantes como Verdú, Fidel, Josan Badía o el propio Tete Morente. Así lleva el duelo la plantilla ilicitana. Pues nombres, insisto, no son al azar. Yo creo que son jugadores con... son voces autorizadas en el vestuario. Y me faltaría peremilla de todos los que has dicho. Pero bueno, ahí están esas impresiones y esas disculpas que piden los futbolistas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Precisamente en relación con eso y para cerrar, porque ayer no nos daba tiempo a leer el comunicado que el Elche Club de Fútbol ponía en sus redes sociales. Yo lo que creo que aquí no hay que hablar en redes sociales. Se ha puesto muy de moda y parece que esté muy bien, pero yo creo que se está perdiendo la esencia, claramente. Aquí lo que tiene es que dar la cara y tiene que aparecer el señor Bragarnic, y si está en Argentina, pues una videoconferencia, y si no, el presidente, pero o si no, el capitán. Pero vamos, esto de los comunicados y de las frases en las redes sociales, verdaderamente a mí me parece muy, muy frío y muy distante. Y el club, nada más terminar el partido, en un comunicado decía lo siguiente, leo literalmente: querido afición, Hoy es un día triste para todos los que formamos la familia del Elche Club de Fútbol. Tenemos el corazón roto por todo lo acontecido en un año lleno de ilusión y pasión en nuestro centenario. Por eso queremos daros las gracias y pediros perdón de corazón. No ha sido una temporada fácil para ninguno. Llegasteis a una cifra maravillosa de más de 24.000 abonados. Habéis estado yendo al Martínez Valero cada partido con total devoción, independientemente de los resultados. Solo por esta pasión y en vez de rendiros, en vez de soltarnos la mano, nos habéis arropado cada día con más fervor, demostrando una lealtad a la altura de muy pocas aficiones en España. A pesar de todas las circunstancias adversas que hemos sufrido en estos años, a pesar de los malos momentos, pese a todo habéis glorificado nuestra esencia, enseñando el orgullo que tiene esta heroica ciudad y este escudo histórico. Por todo ello queremos daros las gracias por todo el amor que nos dais y pediros perdón nuevamente. Queremos que sepáis que aprenderemos de nuestros errores. Este bache en el camino no va a desviarnos de nuestro proyecto por construir un Elche que siga peleando con los mejores, que crezca cada día y que siga mirando con optimismo el futuro. A lo largo de estos 100 años de vida hemos estado envueltos en múltiples momentos difíciles, pero la Franja Verde siempre ha prevalecido. En todas esas situaciones, en todas las etapas por las que ha pasado la entidad, la unión de todos ha sido clave para volver a revivir momentos de gloria. Por esa franja invencible, por ese genuino a lo Elche, volvámoslo a hacer. Nuestra historia lo demanda, nuestra afición lo merece. Volvamos juntos al lugar que nos pertenece. Ahora y siempre, mucho Elche. Bueno, pues insisto, las palabras están muy bien, pero hay que demostrarlo con hechos. Para mí, hay que, insisto, creo que quedaría mucho mejor una imagen de una persona, que en este caso, si no es el propietario, pues es el presidente o el capitán, para dar la cara, pero una vez que ya no se ha producido, bueno, pues el detalle feo ya está ahí, pero todo esto que se dice, que no volverán a cometer los mismos errores, que se aprende de los errores, no es cuestión ya de empezar a enunciarlos, porque creo que llevamos meses cansando un poco, pero es la realidad. Y más ahora, siempre se dice que las notas se dan al final de curso. Aquí las llevamos dando, por desgracia, a mitad de curso, porque sabíamos que las notas iban a ser suspenso tras suspenso. Números rojos, muy deficiente. Todavía peor. Se puede descender, claro que el Elche puede descender. Si en 100 años ha estado 75 fuera de Primera División. En 100 años ha estado 24 años en Primera División. Un cuarto de siglo. No es fácil estar en Primera División. Lo sabemos, pero hombre, pelea como lo está haciendo el Español, el Getafe, el Valladolid, el Cádiz, el Almería, por no hablar ya del Girona, que es octavo, recién ascendido. Vale, siempre hay equipos que son la revelación, y en este caso el Girona. Pero hombre, no puedes descender con 16 puntos que llevas ahora. A una barbaridad de puntos, a 20 de la salvación. Es una locura. Vamos a ver si se aprende de los errores. Y hay que empezar a trabajar ya, pero de verdad. Bragarnik tiene tiempo y va a tener dinero. Tiene las dos cosas más importantes para hacer una buena plantilla la próxima campaña. Tiempo y dinero. El tiempo, la temporada pasada, lo malgastó por su manera errática de concebir cómo se hacen las plantillas, dejarlo todo para el último momento, para intentar pescar mirlos blancos. Grave error, eso puede pasar una vez, pero ya hemos visto que no ha funcionado. Hay que apostar de verdad. Tienes tiempo y tienes dinero. Va a ser en Segunda División el año en el que mayor presupuesto vas a manejar de la historia. Porque cuando descendiste por temas administrativos, no tuviste ayuda o la ayuda que vas a tener ahora. Ahora vas a tener entre 10 y 15 millones de euros. Insisto, dependiendo del caché de los rivales que te acompañen. Cuanto menos caché tengan, históricamente hablando, más dinero te llevarás tú. Pero en el peor de los casos, 10. En el mejor escenario, 15. Más los ingresos que tú puedas conseguir, que en Segunda División, entre la televisión, campaña de abonos y algunas partidas más, no van a pasar de los 8 o 9 millones, más 10 o 12 o 15, puedes estar hablando entre 20 y 22 millones de euros lo que puedes tener de presupuesto para la próxima temporada. La media, ya lo comentaremos en próximos programas, en segunda división, los presupuestos, excepto los tres que bajan, no va a pasar de 10 millones de euros. Hay algunos que tienen 10, 11, 12 y hay muchos que tienen 8, 7 y 6. Y ahí están las pruebas. Granada, Levante y Alavés, que bajaron la temporada pasada, están segundo, tercero y cuarto en puestos de playoff y de ascenso directo. Por eso, Bragarnik, tienes tiempo. El más preciado tesoro que puede tener un ser humano. Ya aquí me pongo un poco filosófico. Desde luego, lo más importante, lo que no se compra con dinero, lo único que no se compra con dinero y que es absolutamente un verdadero tesoro es el tiempo. El tiempo que no aproveches, ese ya no vuelve. Volverá otro día, pero el de hoy ya no vuelve y el de ayer menos. El tiempo no se puede comprar. Tuvo muchísimo tiempo, más que nunca, 3 meses y medio el año pasado para hacer una muy buena plantilla. Dentro de sus límites y su presupuesto. No lo aprovechó. Bien, ahora vuelves a tener más tiempo todavía. No hablo ya desde hoy, 4 de mayo, que también tienes todo mayo, junio, julio, hasta mitad de agosto que empieza la temporada. Pero no hablo del 4 de mayo, hablo desde que fichaste a Sebastián Becasese, que lleva 7 partidos, es decir, lleva 1 mes y medio en nuestra ciudad. Yo imagino que Christian Bragarnik llevará trabajando en la plantilla de la próxima temporada como mínimo desde primeros de abril o desde finales de marzo, cuando, bueno, yo creo que todos sabíamos en enero que ya era casi misión imposible. Con más motivo. Si es previsor, llevará trabajando desde enero. Pero bueno, finales de marzo, primeros de abril, más tiempo que nunca para formar una plantilla de la que ya tienes una buena base. 13 jugadores con contrato en vigor de los 26 que tienes actualmente en el plantel. Tienes tiempo y dinero. Vas a tener más dinero que no tendrás ya las siguientes temporadas si no asciendes. Ya no tendrás más ayuda del descenso la siguiente si no has ascendido y la siguiente y la siguiente. Tiempo y dinero. La afición ha sido muy paciente, pero la temporada que viene el Elche tiene que ser ganador. Tiene que demostrar que tiene una de las mejores 3 plantillas de segunda. Porque tiene a jugadores, estos son los 13 que tienen contrato en vigor, que si están en un buen nivel, muchos de ellos han jugado en segunda, tienen ahora la experiencia también de haberlo hecho en primera, para formar una buena base. Edgar Badía, Diego González, Carlos Clerc, Omar Mascarell, Raúl Guti, Fidel Chávez, Tete Morente, Pere Milla, Lucas Boyé, Ezequiel Ponce, Lautaro, Nico Fernández y John Chetaulla. Todos cuentan, y mucho, bueno, casi todos, para Becasese, que no pongo en duda de que vaya a ser el líder la próxima temporada. Si ha superado lo de las 5 derrotas consecutivas, ya dudo mucho que perdiendo los próximos 5 partidos no vaya a seguir siendo el entrenador. Ya tendría que dar mala imagen. Mientras dé una imagen de equipo que compite, que no tira la toalla y que dignifica la competición, salvo sorpresa, Becasese, que tiene contrato en vigor, será el entrenador la próxima temporada. Y de los 13 que tienen contrato en vigor, excepto Diego González, que ha jugado muy poco, el resto han tenido minutos y algunos muchos minutos. Lo que pasa que sí es cierto que de estos 13 hay jugadores, hay nombres, que puede que por su cartel reciban ofertas y al propietario le interese alguna salida. O bien porque llega una buena oferta, te ahorras su ficha y ganas dinero, o bien porque el jugador te fuerza, no está a gusto y al final, pues lo que pasa, siempre le tienes que abrir la puerta. No lo entiendo. Si tienes un contrato, tienes que cumplirlo. Pero pasa en el fútbol. Y ahí están los nombres de Omar Mascarell, Lucas Boyé, Pere Milla, Edgar Badía, incluso metería hasta Tete Morente, tan discutido en la primera vuelta y tan cambiado en la segunda, que ha cambiado los pitos por aplausos. Es decir, jugadores que pueden tener otra salida, aunque tienen contrato, ¿eh? Y si yo fuera Bragarnik, a cumplirlo y a jugar en segunda y a ayudar a salir, ya que lo habéis hecho tan mal, porque los jugadores no se pueden librar de la nefasta temporada y son tan responsables como el entrenador o entrenadores y propietario y secretario y técnico y todos son responsables de esta nefasta temporada que la recordaremos como el año del centenario, la peor temporada del Elche en la historia, en primera división. La compararemos cuando termine con la 88-89, que también fue parecida. Pero tienen que quedarse. También es cierto que alguno de los que tienen contrato en vigor puede ser que no interese. Creo que pocos, creo que todos interesan. Luego, hay otros 13, la mitad, que no van a seguir o que no tienen contrato en vigor. Alguno puede seguir porque interesa. Acaban contrato 9 futbolistas. Y a priori, viendo los números y la confianza que Sebastián Becasese se ha depositado en ellos, de los que terminan contrato, claramente Gumbau, Palacios y Pedro Vigas interesan. Luego están históricos como Gonzalo Verdú o Josan. Josan yo creo que también podría interesar. Y Gonzalo por persona, vamos, hay que hacerle un monumento y darle una presidencia de honor. Ahora, por rendimiento, pues hombre, es cierto que se van cumpliendo años, pero, no sé, a lo mejor Gonzalo Verdú en segunda división también te puede venir bien. Veremos. Luego otros que claramente yo creo que no van a seguir. Enzo Rocco, Pape Cheik, alguna duda con Magallán o Axel Werner. Estos 9 acaban. Y luego de los cedidos, claramente Alex Collado, Paul Lirola y Randy Enteca no van a seguir. Y Carmona, que depende del Sevilla, es el único que, escuchando Becasese, pues lo querría seguro sí o sí. Otra cosa es que el club puede llegar a un acuerdo con el Sevilla o que el futbolista quiera seguir teniendo opciones de jugar en primera, bien en el Sevilla o en cualquier otro club cedido o traspasado. Y a estos 26 habría que añadir uno, Salinas, lateral izquierdo, cedido al Mirandés, que esta temporada la está haciendo realmente buena. Si ya en Unionistas de Salamanca, en primera ref, el año pasado le sirvió para dar el salto a segunda, este año en el Mirandés ha jugado 37 partidos. Todo, lo está jugando todo, se está curtiendo y mucho, y ya es plenamente un jugador de segunda división. Ojo que si el Elche se queda con Salinas, con Clerc, con Lautaro y con Nico, tiene 4 laterales izquierdos. Aunque bien es cierto que a Lautaro y a Nico, desde que llegaron, no se les utiliza de laterales, sino de interiores extremos. Por tanto, 13 contrato en vigor, 13 sin contrato y un cedido. De los 13, si sumamos a 3 o 4 que puedan renovar, si el club se lo propone y ellos quieren, Gumbau, Palacios, Vigas, incluso Josan, podríamos tener ahí 16-17. Pero claro, de los que tienen contrato en vigor, alguno puede salir. Hasta 23 o 24 o 25... tú tienes que hacer, dependiendo de si sale alguno de los que tienen contrato en vigor, yo te diría que unos 8 fichajes. Y ahí es donde hay que acertar. Y fue otro de los fallos clamorosos la pasada campaña. No se acertó en ni uno solo de los fichajes, exceptuando Carlos Clerc y luego Carmona en el mercado de invierno, que se lesionó. El resto no ha funcionado ninguno conforme a lo que se esperaba de ellos. Ese ha sido el gran lastre del equipo. Por tanto, hay que acertar en esos 7-8 fichajes. Centrales como el comer, un centrocampista organizador, por Dios, que llevamos años pidiendo centrales y centrocampista organizador. ¿Es que nadie lo ve en el club? ¿Solo lo vemos los miles de entre aficionados y periodistas? Ahí es donde hay que poner, sin duda, la lupa. Abro escaparates y volvemos. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte.

en primera, en, prácticamente en todas. En primera división también tenemos a Ortega Barbes con 26 puntos, Aston Birra con 26 también, Toscar Pelotas con 22, Pintón Pirubún Leading Business Marketing con 20 y hasta Restaurante Bretones con 19. O sea, por el tercer puesto, si los de abajo, si estos tres últimos que he comentado no llegan en cuatro jornadas, hay 12 puntos todavía por disputarse. A los primeros puestos, pues por el segundo y tercer puesto, hay pelea, pero hay pelea. En segunda, poquito más de lo mismo. Tenemos al Verdrulo con 31 puntos, Sudamérica y Moplaya Flamenca con 26, y luego tenemos a Vulcanizados Zapilaoya con 23, Servicasa con 20 y City Licitano con 19 puntos. O sea, en cuatro jornadas igual. Tres equipos ahí en palo de tres puntos para quizás una sola plaza. Ajá. Bueno, en tercera, pues a lo mismo. The Tigers 27 puntos, pero luego tenemos United Goals con 24 puntos, Teto F7 con 23, Reformas MS e Ilice Panthers con 21. Y aún así tendríamos al sexto y al séptimo Ilicitano Cantueso y a Iuken Fútbol Club con 19 puntos cada uno. Están muy metidos, están muy apretados todos, ¿eh? Es que es una locura, o sea, es que no sé... ¿Quedan en estas categorías cuatro jornadas, has dicho? Cuatro jornadas cuatro quedan. Jornadas. O sea, todavía pueden pasar muchas cosas. Es una brutalidad, o sea, yo nunca he visto... Y además en todas las divisiones. Una liga sí, tan apretada, sí, tan sí, bonita. Creo que hace mucho bien. Aquí creo que es donde podemos decir que hace mucho bien esto de los ascensos y descensos a mitad de temporada y que el Clausura se pongan todos a cero. Es mucho menos monótona. Es mucho más divertida. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, en vuestra piel, vais a disputar el título por el título de liga por quinta división. Y estamos en cuarta. Y estáis en cuarta. Luchando por las primeras plazas en cuarta. O sea, es que sí, eso es lo bueno, que no te aburres porque no es una temporada larga. Que si hablamos precisamente... Son dos temporadas en una. Exacto, si hablamos precisamente de cuarta división, tenemos al Restaurante Dos Ruedas y Guagua con 24 puntos, un pequeño corte con Formigó 20 puntos, pero luego tenemos, ojo, Los Chichos 19 puntos, RC Datildor 19 puntos, Carpintería Camacho, Avenida 54, 19 puntos. Rebolledo, Club de Fútbol, 19 puntos. ¿Eso cómo se come? O sea, ahí va a haber bofetadas. Ay, claro. Pero bofetadas, ¿eh? Y es bonito, ¿eh? Sí, mira sí. Que es bonito. Máxima emoción. Mira que es bonito. Quinta división, es que estamos en lo mismo. Ferretería Faima, 24 puntos. Los mismos que aseguran seguros. Y luego tenemos Olympique Elche, 22 puntos. Vapor Ilice, 21 puntos. Recordemos que quedan 12 puntos en juego. Miami Street, 20 puntos. Luego ya Salinetas con 19, pero están todos ahí. Sí, sí. Están todos ahí. Pues eso en eso todas, es bueno. En todas es bueno. Las divisiones de nuestra liga, el Elche F7. Creo que más emoción no se puede pedir. Recordar que, bueno, la semana que viene realizaremos el sorteo de Copa, ¿vale? Ajá. Vamos a ver si lo podemos dar desde las redes sociales. Iremos dando noticias, a ver si se puede dar en directo. Si no, se quedará grabado para poder emitirlo en redes sociales. Que la Copa en su primera ronda van a ser tres seguidas, 32avos, 16avos, octavos. Y bueno, creo que la igualdad, la competición, la competitividad está siendo máxima, está siendo una liga muy divertida, nos está saliendo muy bien. Y esperemos que siga así hasta final de temporada. Pues tiene visos de que sí, porque en esas cuatro jornadas o dos jornadas que quedan en algunas de las divisiones, lo que va a hacer es que todavía yo creo que se puede apretar más, ¿no? Y que puede vivirse todavía con mayor emoción. Vamos a centrarnos primero en Superliga. Exacto, que está... Que acaba ya. Dos jornadas. Dos jornaditas y luego vamos a vivir de lleno todo el resto de las divisiones, que es muy bonito. Es muy bonito vivir esas divisiones también. Pues que el fin de semana dé mucho de sí, Carlos. Igualmente, gracias. Y que no apriete demasiado el calor para vivirlo a tope. Gracias, Carlos, y también a todos vosotros, como siempre, por esta nueva cita en la que habéis estado ahí, en Elche en Punta. Mañana viernes, con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y, por supuesto, con toda la actualidad del fin de semana, José Antonio González nos la acercará. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.